todas son mentiras. Cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que yo soy cuarentón y tú apenas le pegas al 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres dulce primavera. No saben que guardo un verano. Que diga.